Cuando necesitas conocer qué está pasando en el mundo, hoy en El País te lo cuenta con palabras. Cuando lo que necesitas es un coche con un diseño espectacular, elegante y deportivo con lo último en tecnología. Y también con motores híbrido ligero e híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica, sobran las palabras que no sean Tiguan. Escucha hoy en El País de la mano del nuevo Tiguan. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y el gobierno argentino está ahora mismo lejísimos de rectificar después de que Milei este fin de semana llamara corrupta a la mujer de Pedro Sánchez desde el acto de Vox en Madrid. El presidente del gobierno español, en su primera reacción pública al tema, hoy en el foro de 5 días, ha pedido al gobierno argentino esa rectificación pública. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Pero el gobierno argentino no está por la labor, según ha dicho esta tarde el portavoz Manuel Adorni. Nosotros no vamos a ponernos en comunicación. El presidente no se va a poner en comunicación, al menos de nuestra parte, con el presidente español. Apelamos a que efectivamente el presidente español se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente. Se quiso traspolar un tema entre personas hacia un tema diplomático, y me parece que se ha hecho de muy mala fe. Álvarez se ha reunido ya con el embajador argentino aquí en España. Ahora les contamos qué ha salido de ahí. Pero antes, en el tiempo, tormentas en el norte, algunas con granizo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, de otra manera, se mantiene la situación tan primaveral de los últimos días. Hasta que se esconda el sol, todavía tendremos chubascos en el interior de la mitad norte de la península y también cerca del Mediterráneo, en el interior de la Comunidad Valenciana. De hecho, las tormentas más activas ahora mismo se encuentran entre Teruel y Castellón. Con la llegada de la noche, desaparecerán estos chubascos, la temperatura bajará rápidamente y de nuevo mañana, sobre todo si madrugáis, mejor abrigarse un poco porque el ambiente será entre fresco y frío. Después sol hasta primeras horas de la tarde y será durante la tarde cuando en prácticamente los mismos sitios que hoy se van a formar estas tormentas, y las que comentabas con granizo, la probabilidad más alta las tendremos en el sur de Teruel, interior de Castellón y en el interior de Girona y de Barcelona. Y media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El sonido y la noticia de esta tarde es el ambiente que había en la pista Philippe Chatrier en Roland Garros cuando Rafa Nadal accedía esta misma tarde para entrenar. Casi 6.000 personas estaban esperando para ver el primer entrenamiento del rey de Roland Garros, que el jueves conocerá a sus rivales en el torneo. Y con todo decidido en la primera división de fútbol, hoy dos partidos para cerrar la antepenúltima jornada en segunda: Español Oviedo y Villarreal B Albacete. Empieza ahora 25. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, le ha exigido al embajador argentino esta tarde disculpas públicas por lo que considera que es un ataque frontal contra la presidencia del gobierno español. Pero ya hemos escuchado cómo el gobierno argentino se niega a pedir esas disculpas públicas. De hecho, la cuenta de Twitter de Milei es un festival de retweets contra Pedro Sánchez y él ha publicado esto. Volvió el felón surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. No parece, por tanto, que Milei esté pensando en disculparse. En la Casa Rosada, allí en Buenos Aires, ha estado esta tarde la periodista Berta Reventós. Sigue el tira y afloja entre el gobierno argentino y el español por ver quién fue el primero que agredió al otro. Esto es lo que ha dicho el portavoz presidencial Manuel Adorni ante los periodistas. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. El gobierno argentino insiste en que Milei nunca aludió directamente a Begoña Gómez ni a Pedro Sánchez, sino que hizo críticas al socialismo en general y niega la propia existencia de un conflicto diplomático que el ministro Álvarez ha sostenido esta mañana en una entrevista en Hoy por Hoy. No quiero adelantar acontecimientos. Yo espero esas disculpas públicas por un acto que ataca frontalmente a nuestras instituciones y que es claramente una injerencia en asuntos internos españoles. Y eso es la base de la convivencia entre países en las relaciones internacionales. La canciller argentina Diana Mondino ha dicho en una entrevista al diario Clarín que confía en reconducir las relaciones con España después de las elecciones europeas. De decir que Milei había escrito vuelve el felón, no, ha escrito lo que dice siempre, vuelve el león. Bueno, por lo tanto, a esta hora, negativa del gobierno argentino a esas disculpas. Habrá que ver cómo responde el gobierno español, si escala el choque diplomático o qué es lo que hace, porque Pedro Sánchez ha prometido, si no llegaba la rectificación argentina, ha prometido una respuesta acorde a la dignidad que representa la democracia española. Eso es lo que ha dicho Sánchez. Hemos preguntado, desde el gobierno nos dicen que el carril diplomático tiene sus plazos y que hay que dejar que Argentina se tome su tiempo para recapacitar. Así que empiezan a meter el asunto, por lo menos el asunto diplomático, en agua templada. Pero no la deriva política nacional. Lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. Lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático. Y el PP, Sánchez pide al PP que condene las palabras de Milei sin peros. Que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Pero el Partido Popular está intentando afinar su argumentario sobre este asunto, porque ayer cargaron contra Sánchez sin cuestionar a Milei. Esta mañana ya han empezado a decir que Milei se pasó, pero después Feijóo ha equiparado al presidente argentino con Pedro Sánchez. Mariela Rubio, vamos con los vaivenes del argumentario del PP con este tema. Sí, el PP ha terminado modificando su posición inicial sobre las palabras de Milei, y es que según fuentes consultadas por la SER, el cambio se ha producido después de algunas críticas internas y de sectores próximos recibidas en el seno del partido. Voces que consideraron que el PP debía mantener una posición más patriótica al menos que la defendida ayer por el portavoz popular Miguel Tellado, que a última hora de la tarde hablaba de una estrategia de Pedro Sánchez en la que el PP no iba a entrar, porque no hacemos oposición al presidente argentino. No decía, sino a Sánchez. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Hace semanas que el propio Sánchez debería haber informado de los casos de corrupción que afectan a su entorno más personal. El silencio de Sánchez genera desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior. Nuestra labor es hacer oposición al presidente del Gobierno de España y no al presidente de Argentina. No censuró ayer el PP a Milei, pero hoy a primera hora Génova daba un giro de timón. Lo criticaba abiertamente González Pons en la COPE, que no obstante acusaba a Sánchez de exagerar con su respuesta diplomática. El discurso de Milei de ayer es desde luego una intromisión en política nacional. Un espectáculo tocante. No puede, en su primer viaje a España, venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Dicho esto, con todos mis respetos, la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado. Y convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo. Pocas horas después, cuando Abascal ya había acusado a los populares de ponerse del lado del gobierno, también Feijóo ha terminado criticando a Milei, pero equiparando sus prácticas a las de Pedro Sánchez. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. No voy a aceptar las lecciones de este gobierno que pretende convencernos de que Sánchez es el Estado, decía Núñez Feijóo. En esta mutación del discurso del PP puede que haya influido, entre otros, la posición de la patronal. Su presidente, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que el sábado se reunió con Milei, junto a otros 14 empresarios, ha condenado esta mañana, en Hoy por Hoy con Sastre, ha condenado sin matices las palabras del presidente argentino. Rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso amigos, hermanos, vamos a decirlo, y donde nosotros además en el ámbito, concretamente en este caso de las relaciones económicas, pues tenemos unos intereses muy grandes en Argentina. Garamendi ha sido el primero y detrás de él ha ido la mayoría de las empresas que también estuvieron en ese encuentro con Milei. Isabel Villar. Empezando así por Telefónica, que en un comunicado asegura que carece de sentido que se ataque al presidente del gobierno y a su esposa. Según Iberia, las palabras de Milei no atienden al lenguaje diplomático y Abertis cree que no contribuyen a la convivencia. También el Banco Santander, BBVA o Naturgy se han sumado al rechazo de las palabras de Milei. Por cierto, sobre Telefónica, el Estado a través de la SEPI ha alcanzado ya esta tarde el 10% de participación en esta compañía y termina así, en principio, una operación en la que el Estado ha invertido más de 2.200 millones para contrarrestar la entrada de los saudíes. El Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant. Es el fiscal de la Corte Penal Internacional que ha pedido que se detenga a Netanyahu, a su ministro de Defensa y a tres de los principales líderes de Hamas. La fiscalía los acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El pronunciamiento de los jueces de la Corte Penal Internacional, después de esta petición de la fiscalía, ese pronunciamiento llevará semanas o meses, pero Israel y su fiel aliado Estados Unidos están cargando de forma furibunda ya esta tarde contra la fiscalía. Biden dice que es escandaloso. Antonio Martín. Sí, lo cierto es que la comunidad internacional guardaba silencio, quizá esperando esta primera respuesta de Estados Unidos, que ha llegado esta tarde vía comunicado. En cuatro líneas, el propio Joe Biden habla de una decisión escandalosa. Le ha puesto voz a la posición de Washington hace unos minutos el portavoz de la Casa Blanca, Matthew Miller. There should be no equivalence between Israel and Hamas. No se puede comparar a Israel con una organización terrorista como Hamas, ha dicho. Antes, rechazo por razones opuestas tanto de Israel como de Hamas, básicamente por considerar que la petición del fiscal les compara. Según Netanyahu, una decisión absurda que equipara a Israel con una organización terrorista y anticipa que va a seguir adelante en su ofensiva. Y en el caso de Hamas, en un comunicado, la organización palestina lamenta que, en su opinión, la petición del fiscal, que también incluye a algunos de sus dirigentes, igual a víctimas con verdugos. Y todo esto mientras la región contiene el aliento ante la onda sísmica que pueda producirse a raíz de la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Era la segunda autoridad del país de los ayatolás, solo por detrás del líder supremo, y ha muerto en un accidente de helicóptero al norte del país. Tan pronto como se ha anunciado su muerte, ha empezado el proceso para decidir quién le sucede. En medio, sí, de los 5 días de luto del país y con la investigación del accidente abierta, el vicepresidente iraní ha tomado las riendas, como prevé la Constitución, y en un plazo de 50 días deberían celebrarse elecciones para elegir al nuevo jefe de gobierno. De fondo, el asunto fundamental, la guerra soterrada con Israel por la masacre en Gaza a través de los grupos aliados de Irán, como Hamas, Hezbollah o los rebeldes hutíes de Yemen. Raisi no gozaba de demasiada popularidad entre la población por aplastar sistemáticamente cualquier intento de protesta, pero sí era un candidato fuerte para sustituir al líder supremo, Ali Khamenei. Hora 25. Aymar Bretos. La justicia pospone la declaración del novio de Ayuso al 24 de junio, imputado por fraude fiscal y falsedad documental. Alberto González Amador, el novio, tenía cita hoy en los juzgados, pero se ha suspendido su comparecencia a última hora, cuando él ya estaba dentro. Lo más llamativo es que el novio de Ayuso se ha presentado en los juzgados con peluca, para que la prensa no le reconociera. Y dentro del juzgado, su actitud ha sido otro espectáculo. Radio Madrid, Alfonso Ojea. La imagen de Alberto González Amador ha cambiado irremediablemente esta misma mañana, con barba rasurada, con el pelo corto, ha desaparecido, de hecho, esa melena imponente que tenía, y con peluca gris, todo preparado para que no le identificaran los periodistas. De hecho, ha entrado por uno de los dos accesos al edificio de los juzgados de instrucción madrileños sin que nadie le reconociera, a las 9:15 de esta mañana. Pero luego dentro todo ha sido más fácil tras la suspensión de los interrogatorios en este asunto. Un individuo que ha salido a la carrera, que ha tomado un ascensor a ninguna parte, que se ha bajado de él en otra planta, que ha vuelto a acelerar el paso, según Más Madrid, que ejerce la acción popular. En este caso es un paso más en la estrategia de la confusión. Hugo Martínez Abarca es letrado y diputado regional de Más Madrid. O sea, yo que sé, que vaya como quiera. Sí, es un poco surrealista toda esta escena que estáis viviendo, que forma parte también de cómo está planteando judicialmente esto, con mentiras contradictorias, aplazándolo todo, enmarañando y tal. Pero no quiero meterme mucho en eso. Ya a la salida, unas 4 horas después de vagar por el edificio judicial, también se ha escondido, aunque ha sido posible verle montándose en un taxi, sin peluca. En plena precampaña de las europeas, y viendo que los votantes más jóvenes de la derecha están siendo seducidos por Vox, hoy Feijóo ha hecho una propuesta fiscal específicamente destinada a los jóvenes, que no paguen impuestos en sus primeros años laborales. Trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional. Empezando por 0 euros de impuestos el primer año y haciendo después una incorporación progresiva fiscal hasta el cuarto año. Lo vamos a analizar todo esta noche con Enric Juliana, con Lucía Méndez y con Luis Arroyo. Un hombre de 72 años ha matado a sus dos nietos de 10 y 12 y después se ha suicidado tras estar atrincherado con ellos toda la noche. Ha ocurrido en Huerto Ortájar, en Granada. Este hombre conducía hace 2 meses el coche en el que murieron su mujer y su hija, la madre de los críos. Fue un accidente, los niños iban dentro del coche y ahora, todavía falta por entender por qué, el abuelo, 2 meses después de aquel accidente, se ha atrincherado con los críos y los ha matado tras una discusión con su yerno, el padre de los niños, Mariola Laurido. Expertos como el forense Miguel Lorente ponen en duda que estemos ante un caso de suicidio ampliado, el de la persona que no soporta el dolor por el trágico accidente y se lleva también por delante a sus seres queridos. Lo considera un homicidio y posterior suicidio para no responder por el doble crimen. No ve motivación emocional por la forma de proceder del abuelo. Primero, el atrincheramiento. Un atrincheramiento prolongado en el tiempo, donde ha habido una fase de negociación, donde incluso ha habido disparos. Segundo factor, la pelea con el yerno. Es la discusión previa con el yerno, que de alguna manera puede actuar como precipitante de la conducta. Y hay más elementos que no encajan en un acto de suicidio íntimo. Haya asesinado con procedimientos distintos a cada uno de los nietos, que aparezcan en habitaciones distintas y que luego él se suicide. Horas después, Miguel Lorente pide que no se cierre el caso y se investigue hasta el fondo. Un ensayo clínico ha conseguido que decenas de personas tetrapléjicas mejoren su destreza con las manos tras recibir estimulación eléctrica. Algunos son pacientes con lesiones medulares desde hace más de 30 años y ahora pueden coger canicas e incluso jugar con cubos de Rubik. Es un estudio que publica la revista Nature. Javier Ruiz Martínez. Así suena una canica entrando en un vaso de plástico. That's crazy. Es una locura, dice el paciente, mientras coge la segunda y la vuelve a intentar meter. Esta vez falla, pero la siguiente... ¡Wow! Y alguien le señala que lleva ya 45. Si simplemente son canicas, ¿por qué es tan importante este sonido? Porque este hombre es tetrapléjico y llevaba 13 años sin poder moverse. Lo que le han puesto en la médula espinal, a la altura de las vértebras cervicales, es un dispositivo no invasivo que se llama Arcex. En apenas unos días, este es el resultado. Lo han probado con 65 pacientes, con tetraplegia todos de larga duración, y ha funcionado en 43 de ellos. Han conseguido, por ejemplo, mejoras muy importantes al pellizcar con la punta de los dedos. Oh, yeah. That's crazy. Y en Reino Unido, los gobiernos de entre la década de 1970 y principios de los 90 encubrieron el escándalo de la sangre contaminada con VIH y hepatitis C, un escándalo que afectó a más de 30.000 personas y que mató a unas 3.000, según un informe independiente que lleva 5 años elaborándose y que hemos conocido hoy. Hubo pacientes en esa horquilla de tiempo que recibieron transfusiones de sangre o tratamientos de plasma importado de Estados Unidos que se sabía que podía estar contaminada esa sangre. Y los gobiernos entonces lo encubrieron. El primer ministro actual, Rishi Sunak, ha dicho hoy que es un día de vergüenza para Reino Unido. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La publicación del informe ha confirmado lo que las víctimas y gran parte de los británicos ya sabían, que las cerca de 30.000 infecciones por el uso de sangre contaminada se podrían haber evitado y que los sucesivos gobiernos lo encubrieron durante décadas, algo por lo que el primer ministro Rishi Sunak ha pedido perdón. This is a day of shame for the British state. Hoy es un día vergonzoso para el Estado británico. Las personas y las instituciones en las que depositamos nuestra confianza han fracasado de forma desgarradora y devastadora, ha dicho Sunak en el Parlamento, poco antes de garantizar el pago de las indemnizaciones, unas indemnizaciones que ascenderán previsiblemente a más de 10.000 millones de euros. Las víctimas aseguran que este ha sido un primer paso para obtener justicia, pero muchas de ellas siguen esperando a que los principales responsables sean procesados por la vía penal, así como una disculpa pública de los antiguos altos cargos de los gobiernos anteriores y de las empresas farmacéuticas. Y ojo a la advertencia que acaban de hacer los mayores expertos en inteligencia artificial del mundo. Si no se le ponen límites a la inteligencia artificial, su avance sin control puede provocar la extinción de la humanidad. Esto lo dicen 25 científicos internacionales que han firmado un documento para exigir medidas de seguridad más contundentes que controlen esta tecnología. Javier Gregory. El Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial de Estados Unidos tiene un presupuesto para este año de solo 10 millones de dólares. Con ejemplos como este, los 25 mayores científicos del mundo en el sector de la inteligencia artificial por primera vez se han unido para poder reducir los peligros de esta nueva tecnología, porque su avance exponencial y sin control puede provocar incluso la extinción de la humanidad. De momento, ya están en peligro vidas humanas y esto es un gran problema. Como advierte ya Philip Thorr de la Universidad Británica de Oxford. Y según este destacado grupo de expertos internacionales, los gobiernos no están haciendo ahora lo suficiente para protegernos frente al gran riesgo de la inteligencia artificial. Hora 25. Aymar Bretos. Y vamos a ir en directo a Cannes. Pepa Blanes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque esta noche debuta el español Jonás Trueba con una peli que es una anticomedia romántica. Es una película sobre una pareja que después de 15 años juntos decide separarse y montan una fiesta, Pepa, para contárselo a todo el mundo, a su familia, a sus amigos, a todos. Pues sí, porque en vez de celebrar las bodas, Aymar, lo que dice Jonás Trueba es que hay que celebrar las despedidas, cosa que me parece bien, ¿no? Porque, bueno, quita ese como ese dolor tóxico a cuando uno lo deja con su pareja cuando ha llevado pues más de 14 juntos, años juntos, ¿no? Volveréis es esta película que justo en 20 minutos va a presentarse aquí en la quincena de realizadores de Cannes, de un director, el madrileño, que gusta mucho aquí en Francia, o sea que es su primera vez en Cannes, y en la que, por cierto, juega a mezclar realidad con ficción. Aparece Fernando Trueba, aparece el universo del director madrileño, también lo difícil que es encontrar casa en Madrid, que esto también no es cómico, esto es tragedia. Y las críticas internacionales, lo cierto es que están siendo muy buenas, igual que las de La novia del sur. Es un mediometraje de Elena López Riera, directora alicantina, que, por cierto, habla también de bodas, en este caso, y del deseo de nuestras madres y abuelas, silenciado, ¿no? Porque el deseo de las mujeres pues siempre ha estado hasta ahora bastante silenciado. Y aquí están los representantes, Aymar, del Nuevo Cine Español. Gracias, Blanes. Adiós. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Hay varios Pepes. Uno autoritario y malcarado, el del exfalangista Aznar. Otro conservador, también duro, pero de formas suaves, el de Mariano. Y el centrista de los demócratas cristianos casi del todo desaparecidos, que era el mejor. Incluso en este PP de hoy hay varios PPs, quizá para cubrir todas las aristas derechistas. Está el portavoz, Miguel Tellado, que solo fabrica odio exactamente como Vox, y que el domingo no solo no criticó los dislates de Javier Milei, sino que los aprovechó para atacar al gobierno. Y está también el vicesecretario Esteban González Pons, con frecuencia en la línea dura, pero que hoy ha estado muy, muy bien al denunciar que el discurso de Milei es desde luego una intromisión en política nacional. Y al lamentar que su primer viaje a España lo haga sin saludar al rey, al gobierno ni al parlamento. Eso sí, de propina le ha lanzado un pellizco de monja a Pedro Sánchez. Feijóo ha practicado otra vez el cinismo de Pilatos, que parece que se lava las manos, pero en realidad ensucia a los demás. Es la técnica que suele usar para convalidar los crímenes de guerra de Netanyahu, la misma que le sirve para denigrar a los inmigrantes que dice que invaden sus propiedades, la que compara a sus rivales socialistas con terroristas, esas indecencias. Ahora ha vuelto a emponzoñar el ambiente afirmando que lo que ha hecho Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días con quienes discrepan de él. Aprenda algo de González Pons, buen hombre, y no intente todo el día desbordar a los ultras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.